Por 4 días consecutivos, El Salvador revivió momentos muy similares a los sucedidos en los albores del conflicto armado en los años 70 y 80, debido a un paro de transporte público de pasajeros supuestamente motivado por amenazas de las pandillas, también conocidas como maras, quienes amedrentaron a los dueños de autobuses y motoristas a guardar las unidades o a tenerse a ser atacados. Las supuestas amenazas fueron tomadas en serio por el 90% de transportistas que la mañana del lunes 27 de julio no salieron a trabajar. 11.500 buses y microbuses dejaron de circular a nivel nacional, afectando al 80% de salvadoreños que hacen uso de este servicio para movilizarse a sus destinos. Quienes se negaron a parar sufrieron las consecuencias. 9 conductores asesinados en una semana gris para la nación centroamericana. Las maras ya habían generado una situación de igual magnitud en septiembre de 2010, cuando paralizaron por 3 días el transporte público, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador y municipios aledaños, donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos. En aquella ocasión, las pérdidas económicas ascendieron a 40 millones de dólares y el comercio se redujo entre un 50 y 60%, según la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. 5 años después, y bajo una coyuntura aún más delicada, las maras vuelven a demostrar su dominio ante los planes de seguridad del gobierno que poco han hecho para solucionar el problema. A 2 semanas de lo ocurrido, presentamos una secuencia de hechos en donde el paro ocupa el inicio de una escalada de violencia que trasciende desde meses anteriores y que promete extenderse si las autoridades continúan por el mismo camino que han llevado tras el final de una tregua entre grupos criminales que se rompió por la llegada del nuevo gobierno. El día domingo 26 de julio, corrió el rumor en redes sociales de un posible paro de buses que duraría 4 días, esto por amenazas directas a los transportistas de parte de los pandilleros. Ese día también se dio a conocer un primer listado de rutas de buses que no prestarían sus servicios por temor. Aún así, no había postura oficial que confirmara tales rumores. No pasaría mucho tiempo para que tales rumores se convirtieran en realidad, ya que desde la madrugada del lunes 27 y durante el resto de ese día fueron asesinados 7 motoristas que no obedecieron la orden de parar. El temor a correr con la misma suerte obligó a los pocos que se animaron a salir a trabajar a regresar las unidades a los puntos de partida de sus rutas correspondientes. A mediodía, las rutas en paro eran más de 30. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, catalogó el hecho como un boicot al transporte y no como un paro, como lo nombró la prensa. En esta oportunidad no ha sido un paro de los transportistas, sino que ha habido un sabotaje terrorista contra el transporte público, un sabotaje que no va dirigido al gobierno de ninguna manera, aunque indirectamente todo lo que le ocurre a la población nos afecta como gobierno. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de las del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien hizo una petición a su ministro de Defensa, David Munguía Páez, para que, de ser necesario, pusiera en las calles al ejército para resguardar a la población. Le he ordenado al ministro de Defensa que tenga a disponibilidad la tropa, porque si es necesario sacar las unidades militares a patrullar San Salvador, lo vamos a hacer. Nuestro gobierno está dispuesto a dialogar con los criminales, que les quede muy claro. Para el día martes, el panorama empeoró, pues el paro continuaba. Más rutas se habían sumado y un nuevo rumor se esparció, un supuesto toque de queda de las pandillas, efectivo desde las 6 de la tarde. La desesperación de la ciudadanía provocó que en horas de la tarde muchos fueran despachados de sus puestos laborales para no exponer sus vidas. El centro histórico de San Salvador quedó vacío, así como los mercados y centros comerciales. Las calles de la capital eran un frenesí a medida caía la noche. Horas más tarde, el mandatario salvadoreño se dirigió a la nación en cadena nacional de radio y televisión y repitió su discurso contra los criminales, a quienes advirtió que serían castigados. En el tercer día de paro ya se contaban 142 rutas inactivas y otro motorista asesinado, el octavo desde el inicio de la semana. Además, la Policía Nacional Civil reportó las primeras capturas de pandilleros del barrio 18 Revolucionarios, a quienes se les acusa de ser los gestores de la paralización del transporte. Para día jueves, el ejército patrullaba las principales carreteras y junto a la alcaldía de San Salvador pusieron a disposición autobuses y camiones para mover a los cientos de miles de afectados. Los dueños de pick-up y pequeños microbuses también se unieron a la movilización, aunque tampoco se salvaron de ser atacados por las pandillas. El hecho más controversial al finalizar el paro fue la salida del país del presidente Serén, quien se marchó hacia Cuba para un chequeo médico. La decisión fue criticada por los partidos de oposición y por la opinión pública. El presidente volvió al país hasta el 9 de agosto. Para entonces, el paro ya estaba superado. El final de dicha paralización del transporte coincidió con el inicio de las vacaciones por las fiestas patronales de la capital celebradas entre el 1 y el 6 de agosto. En esa semana, los ataques y homicidios continuaron. Tal es el caso de una masacre en el municipio de Cuscatancingo, donde fallecieron 5 personas en un ataque armado. Controversial fue también un supuesto comunicado de las pandillas, que a una semana de haber afectado al sector productivo nacional, pedían perdón por el daño causado y las vidas perdidas, al mismo tiempo que volvieron a exigir un diálogo serio con el gobierno. Raúl Mijango, un ex guerrillero y ahora mediador para el diálogo entre las pandillas, pidió que se abran vías de comunicación, pues es la única manera para estabilizar el país. Hablar de diálogo no implica hablar de capitulación, no implica hablar de arrodillar a nadie, no implica de pedirle la rendición a nadie. Hablar de diálogo lo que implica es buscar, a través de un mecanismo civilizado, solución a un grave problema de violencia que el país tiene. Eso ya lo hicimos en el país y a mí me extraña de que mis compañeros del FMLN no hayan aprendido la lección histórica de la cual ellos mismos fueron parte. En respuesta, el procurador de Derechos Humanos, David Morales, desacreditó dichas peticiones y pidió a los medios restar importancia a los pronunciamientos de los pandilleros. Una de las armas con que cuenta la delincuencia común y sobre todo la delincuencia de pandillas y crimen organizado es el despliegue de rumores, porque utilizan el miedo para paralizar los objetivos de su actuar delictivo. Debemos ser muy responsables las autoridades públicas y sobre todo también los medios de comunicación en no potenciar este tipo de procesos que tratan de generar los grupos delictivos, porque solo favorecen su actuar delincuencial. Ante la negativa del Estado de sumarse a un diálogo, el rumor de un nuevo paro surgió justo tras la finalización de las fiestas en San Salvador. Junto al rumor de paro, los asesinatos siguieron a un ritmo descontrolado. El fin de semana, entre el 8 y el 9 de agosto, se registraron 36 muertes y solo el día lunes sumó otros 37 homicidios más. El paro del transporte público en El Salvador dejó pérdidas para los empresarios de esta gremial, que ascienden a 1.5 millones de dólares. Las capturas por este hecho son 142, todos los supuestos pandilleros que ya han sido presentados ante la justicia. Pero entre todas las cifras destaca el número de homicidios, que solo en los primeros 11 días de agosto ya suman 271, equivalente a 24 muertes por día. En lo que va del año, 3.392 personas han muerto por la violencia. 2014 cerró con 3.912, lo que indica que de seguir en esta tendencia, 2015 será el más violento de los últimos 4 años. El desenlace de esta escalada de muerte no parece estar cerca mientras el gobierno no ceda ante las peticiones de estos grupos para volver a negociar, como sucedió en 2012 durante una tregua que hizo caer el promedio de homicidios. A pesar del callejón sin salida que enfrenta la sociedad salvadoreña, el país no se detiene y sale a trabajar aún en medio de ataques, paros al transporte y amenazas de toque de queda. Desde la radio tomada en San Salvador, El Salvador, informó para Facción Radio, Gerardo Martínez.